En Oíd Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio en el que daremos a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOID. Hoy conoceremos una entidad sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que trabaja por la socialización de las personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite, facilitándole los apoyos necesarios a lo largo de su vida para que puedan llevar una vida lo más normalizada posible. Hoy en Aquí contamos todo tenemos el placer de tener con nosotros a Mónica Sánchez. Ella es la encargada de las relaciones externas de Adisli. Buenos días. Hola, buenos días, Leticia, ¿qué tal? Mónica, cuéntanos, ¿cuándo se crea Adisli y por qué? Pues Adisli, como ya habéis dicho, es una asociación declarada de utilidad pública que se creó en el año 1997, promovida pues por un grupo de familias que buscaban una respuesta específica a las necesidades de sus hijos y de sus hijas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite. Así que bueno, desde el principio la entidad lo que hizo fue apostar por un modelo de intervención profesional que diera respuesta a las demandas de los beneficiarios, promoviendo siempre la mejora de la calidad de vida de los mismos en todos los ámbitos de la persona, ¿no? Desde el ámbito familiar, social, personal, educativo, laboral o de ocio, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuándo se declara de utilidad pública? ¿Qué significado tiene para vosotros o la sociedad en general que una entidad pues se pueda declarar de utilidad pública? Pues Adisli se declaró de utilidad pública en el año 2003. Y declarada de utilidad pública, pues el significado que tiene es que promueve el interés general para la sociedad, ¿no? Que debe beneficiar a cualquier persona que lo necesite siempre que la asociación disponga de los mecanismos para prestarles ayuda. Entonces, la utilidad pública es eso, todo lo que resulta de interés o conveniencia para el bien colectivo, para los individuos que componen el Estado o con mayor amplitud pues para la sociedad, ¿no? En su conjunto. ¿Cuáles serían esos objetivos que desde Adisli promovéis? Pues los objetivos de Adisli, en primer lugar es atender a las demandas de las personas con discapacidad intelectual ligera, inteligencia límite, y a sus familias, ofreciendo una serie de servicios y actividades especializadas. Luego también lo que hacemos es fomentar la cohesión entre las personas asociadas y promover la colaboración con otras entidades, por ejemplo, y participamos como agente social e interlocutor también con las administraciones públicas. Y otro de los objetivos de Adisli, también bastante importante, es el de contribuir a la sensibilización y concienciación social, ¿no? Luchando por erradicar estereotipos y prejuicios. Y luego promocionar también la calidad de los servicios que ofrecemos a las personas atendidas. Supongo que para llevar a cabo esos servicios o actividades que desde Adisli pues estáis ofreciendo a los usuarios, ¿cuáles son los profesionales que trabajan en Adisli y si contáis con personal voluntario? Pues ahora mismo en Adisli hay como tres áreas, ¿no? Un área es el área técnica. Por otro lado está el área de captación de recursos y de comunicación y el área contable administrativa. Entonces, en total ahora mismo somos en torno a 18 profesionales entre estas tres áreas y voluntariado habrá ahora mismo en torno a 50 personas voluntarias que participan apoyando en las diferentes actividades de la entidad. ¿Cuál sería ese perfil de una persona voluntaria? Pues en general las personas voluntarias son personas jóvenes, de una media de 20 y pocos años, y en general están relacionadas, tienen formación o incluso están estudiando muchas de ellas, pues en ámbitos relacionados con el tercer sector, ¿no? Educadores sociales o psicólogos, trabajadores sociales. Aunque luego que es verdad que también tenemos personas voluntarias que no tienen nada que ver con este ámbito, pero que bueno, de alguna manera quieren aportar, ¿no? A la sociedad, pero bueno, en general sí que el perfil es ese, gente joven y relacionada en sus estudios, en su formación con el ámbito social. Para las personas que ahora mismo nos están escuchando, vamos a explicar lo que es la discapacidad intelectual ligera y la inteligencia límite. Pues la inteligencia límite o las personas con discapacidad intelectual ligera atienden a perfiles muy, muy heterogéneos, ¿no? Se trata de, nosotros siempre decimos que las personas con inteligencia límite están relacionadas con el ámbito de la exclusión social, ya que tiene diferentes motivos, ¿no? Pues uno de ellos es difícil identificación, pues son personas que no presentan rasgos físicos aparentes o conductas específicas. Entonces, suele retrasarse el diagnóstico hasta que las dificultades en el aprendizaje son excesivas en relación a otros niños y niñas de su edad, sobre todo durante la adolescencia, ¿no? En esa etapa en la que están los niños y las niñas en el recreo, y entonces pues estas personas les cuesta socializarse y relacionarse con otros niños. Entonces, pues eso, sobre los 12 o 13 años se denota, lo cual pues retrasa el diagnóstico. Luego también está la mayor prevalencia de desarrollar una enfermedad mental asociada a la dificultad de aceptarse a sí mismos, el aislamiento social también derivado de la falta de atención profesional cualificada y el estrés familiar, especialmente del cuidador principal, al carecer de orientación y apoyos en la atención a su hijo o hija, que tiene necesidades diferentes y que esto puede derivar en situaciones de sobreprotección, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta siempre que se trata de un colectivo heterogéneo, ¿no? Como es la sociedad, pues podemos afirmar eso, que son personas que presentan dificultades para adquirir conceptos y conocimientos abstractos, para generar pensamientos elaborados, dificultades en el ámbito social, también en el terreno de las emociones y en algunas actividades de la vida diaria. Pero bueno, los apoyos que precisan son los justos y limitados también. ¿Hay alguna característica específica que pueda definir a las personas con inteligencia límite, tanto a nivel general como intelectual, social o psicológico? Bueno, pues es un poco lo que te he comentado anteriormente. Es un grupo heterogéneo y la dificultad en la identificación, ¿no? Que no suelen presentar rasgos físicos aparentes que puedan denotar que tiene discapacidad. Entonces, pues bueno, son esas pequeñas dificultades que, sobre todo a la hora de conceptos abstractos o pensamientos muy elaborados, ¿no? Pero en general no hay ninguna característica específica, ¿no? que podamos decir, es esto, ¿no? Es una persona con inteligencia límite. Tampoco, o sea, la dificultad de lo que te acabo de comentar y eso, pero vamos, precisan unos apoyos justos, ¿no? Comentabas el tema de los apoyos. ¿Cuáles serían esos apoyos para la persona con discapacidad intelectual? Bueno, nosotros siempre decimos que Adisli es como una barandilla, ¿no? Que pues hay personas que, no sé, que a lo mejor les cuesta más el tema de la informática, a lo mejor a otras les cuesta más las actividades de la vida diaria, y entonces pues acuden a Adisli y Adisli les ofrece ese apoyo desde los diferentes servicios que prestamos. Y cuando la persona ya desarrolla esas capacidades y es autónoma, independiente, pues lo idóneo, ¿no?, es que ya no necesite a Adisli, que no se cree esa dependencia institucional, ¿no?, que siempre decimos. Entonces, el apoyo para la clave del apoyo para una persona con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite es precisamente esa, ¿no?, que son apoyos justos y limitados en un periodo de tiempo que luego pueden volver a necesitar los mismos u otros, ¿no?, pero que no se alargue a lo largo de su vida. A día de hoy, ¿cuántos son los usuarios aproximadamente con los que contáis en la entidad? Pues a día de hoy hay aproximadamente 220 usuarios, más o menos. Y al centro Adisli aquí, que está en Madrid, acuden diariamente unos, de lunes a jueves, unas 80 personas aproximadamente. ¿Tendrías datos a nivel nacional cuál sería la incidencia de población? Pues ahora mismo se estima que en España las personas con inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera son un 1% de la población. Esto es entre 400.000 y 600.000 personas, más o menos. El centro ADISLI es el primer centro integral especializado en el desarrollo personal y la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite. ¿Dónde os podemos encontrar? Pues estamos en la calle Dionisio en Cayupanqui, en el número 63. Es un local a pie de calle que está en el metro de Canillas, cerquita del Palacio de Hielo, así como paralelo a la calle Silvano. Y nada, ahí estamos pues todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente. Así que nada, cualquier persona que le apetezca o que esté interesada puede venir a visitarnos. Profundizando un poquito más en los servicios que estáis ofreciendo a los usuarios y la manera de trabajar que tiene vuestro centro, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, nosotros tenemos diferentes servicios. Tenemos el servicio de familias, que lo que lleva a cabo es una intervención familiar, ¿no? Con apoyos individualizados, también con formaciones de las áreas trabajadas en ADISLI con los participantes y también formaciones adaptadas a las distintas etapas del ciclo vital. Y luego también ofrece grupos de apoyo mutuo, que son grupos de padres, de madres, de hermanos, también grupos multifamiliares y excursiones y actividades de ocio igualmente. Y todo esto para que las familias se encuentren, compartan experiencias y desde ADISLI la trabajadora social pueda también ofrecerles el apoyo que precisen, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, el servicio de autonomía, que son actividades en las que se trabajan aspectos propios del individuo, de su cuidado, del autoconcepto y de su relación con la vida independiente. Tenemos, por ejemplo, actividades relacionadas con la autoestima, la gestión emocional, la sexualidad, la resolución de conflictos, habilidades sociales. Bueno, pues son como que se dividen más en actividades instrumentales, como puede ser, por ejemplo, las tareas del hogar, y luego las que están relacionadas con las emociones, ¿no? Como puede ser las habilidades sociales o un taller de resolución de conflictos. Luego tenemos otro servicio, que es el servicio de empleo, de inserción laboral, que son actividades formativas que mejoran el grado de empleabilidad, ¿no? Hay mediación laboral, formación, capacitación, prácticas en empresas ordinarias y también apoyo en el empleo. Y también igualmente tienen diferentes talleres. Este año una de las novedades de empleo es que estamos preparando oposiciones, ha salido una convocatoria de oposiciones para personas con discapacidad intelectual en concreto, y bueno, pues estamos aquí preparándolas desde ADISLI. Y luego también otra de las ideas que tenemos este año desde el Servicio de Empleo es crear un taller de idiomas, en concreto del inglés, que también lo vemos muy importante para la mejora de la empleabilidad, ¿no? de las personas con discapacidad intelectual, para mejorar sus competencias. Luego, además del servicio de autonomía, de empleo, tenemos el servicio de ocio y mediación, donde se mejoran habilidades para desenvolverse en el entorno con autonomía, pues permitiendo también la gestión del tiempo libre, la práctica deportiva. También tenemos talleres de cultura, de fotografía, de teatro, por ejemplo. Y bueno, pues durante los fines de semana hay grupos de ocio compartido donde las personas van con el apoyo de un monitor. Y luego también están los grupos de apoyo independiente, ¿no? Donde ya no necesitan ese apoyo presencial. Luego también tenemos un servicio de atención psicológica, ¿no? Que es esa intervención terapéutica centrada en las personas que tienen necesidades emocionales, conductuales o intelectuales, ¿no? Que son demandadas por las familias y por las propias personas. Pues tenemos la psicóloga, que es Encarna, que es quien lo lleva. Y bueno, pues en general lo que intentamos es ofrecer una atención integral, ¿no? Que cubra todas las necesidades de la persona y de la familia, en este caso también. Si alguna de las personas que nos esté escuchando y quiera formar parte de la familia ADISLI, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues se puede poner en contacto con nosotros, se puede poner en contacto por teléfono Nuestro teléfono es el 91-501-5848. Luego también se puede poner en contacto a través de vía web, que es www.adisli.org. Y bueno, luego nos puede escribir a info@adisli.org o también pues a través de las redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, y por supuesto acudir a nuestro centro y a informarse siempre que quiera, ¿no? Tenemos un trabajador social, mi compañero Óscar, que es la persona que se encarga de llevar a cabo esa entrevista inicial. Y bueno, pues en esa primera entrevista conocer a la persona, que la persona nos conozca, que nos cuente sus necesidades, tanto ella y la familia, y bueno, pues estamos aquí encantados de poder ayudarle. ¿Cuál sería la edad en el que, bueno, que desde que de Adisli trabajáis? O sea, ¿tenéis alguna edad específica o simplemente detectan el problema y pueden ir a Adisli? Pues justo en el 2015 se inició un grupo de infancia con niños entre 8 y 12 años aproximadamente. Y el grupo está los viernes por la tarde y en principio lo que llevan a cabo son actividades de ocio aquí en el local. Y bueno, pues de momento está yendo fenomenal, así que bueno, queremos, como acabamos de iniciarlo hace relativamente poquillo, pues queremos ver cómo va, pues con la intención de ampliarlo, ¿no? Uh-huh. Y luego el resto de personas que vienen, pues son de todas las edades, ¿no? Hay gente desde 14, 15 años hasta gente de 60, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos ningún ratio en concreto de edad, aunque sí que es verdad que las actividades y los grupos están formados atendiendo a diferentes criterios, ¿no? Uno de ellos es la edad y otro pues es las capacidades o conocimiento de las personas que están en el grupo, que sean similares para que el desarrollo y los cambios que se generen en el grupo pues puedan ir más o menos todos iguales, ¿no? Y ese es un poco, vamos, que tampoco tenemos un ratio de edad establecido como tal. ¿Trabajáis en colaboración con alguna otra entidad para poder mejorar y favorecer esos avances sociales en ese colectivo? Sí, nosotros siempre apostamos por el trabajo en red, ¿no? Y formamos parte de Plena Inclusión, que es la Confederación Española de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, y también formamos parte de la Asociación En Línea, que es una asociación de asociaciones y fundaciones que lo que hacen es coordinar esfuerzos con el fin de ofrecer a las personas con inteligencia límite una mejor calidad de vida para desarrollar su autonomía personal, ¿no? Entonces, formamos parte de estas dos entidades y luego, bueno, siempre lo que hacemos es llevar a cabo un trabajo conjunto con diferentes recursos, ¿no? Tanto los centros base como colegios o recursos donde estén las personas atendidas. Y siempre que detectamos que Adisli, por el motivo que sea, pues no es el recurso idóneo para esa persona, pues lo que hacemos es derivarle a otras instituciones, a otros servicios que le puedan ayudar mejor, ¿no? Uh-huh. En cuanto a esas acciones de sensibilización que comentabas al principio, ¿con qué fin se hacen y, bueno, cuál podrían ser esas campañas de sensibilización? Bueno, nosotros sensibilización estamos haciendo constantemente, ¿no? Ya, como te he comentado antes, tenemos las redes sociales, la página web, donde pues colgamos noticias y contamos, compartimos lo que hacemos de manera continua, muy regular. Y luego, bueno, pues a lo largo del año también llevamos a cabo diferentes eventos de carácter solidario, ¿no? Pues, por ejemplo, el año pasado hicimos un concierto de música en una famosa sala de Madrid. También celebramos una gala del humor donde vinieron famosos monologuistas ahí en una sala también de la calle Gran Vía. Y bueno, lo que intentamos es darnos a conocer, visibilizar nuestro trabajo, pero bueno, sobre todo visibilizar a las personas con inteligencia límite, ¿no? Que muchas veces es un sector de la población tan sumamente desconocido. Así que bueno, durante todo el año intentamos llevar a cabo esta labor también en colaboración con medios de comunicación digitales y tradicionales. Durante el 2015 hemos tenido diferentes apariciones en la televisión, en radio, en prensa, Así que, bueno, para nosotros las acciones de sensibilización y visibilización también son muy importantes. Y de cara a este año 2016 que acaba de empezar, ¿tenéis alguna actividad programada? Bueno, todos los años, como ya te he dicho, hacemos alguna. Ahora mismo queremos organizar para el mes de abril, mayo, más o menos, un concierto en una sala. Hacemos una fiesta que llamamos la fiesta de la primavera. Y luego de cara ya más el mes de septiembre o octubre seguramente haremos un espectáculo de danza. Pero bueno, para las personas que les pueda interesar acudir y colaborar con la asociación, porque también esos eventos, aparte de visibilizar, sirven para la captación de recursos, pues nosotros siempre colgamos las noticias con antelación, tanto en Facebook como en Twitter o en nuestra página web. Así que si nos visitan, pues se pueden enterar y si están interesados, comprar la entrada sin problema. Hablábamos de esos recursos. Supongo que para llevar a cabo todos estos programas deberéis de contar con algún tipo de ayuda económica. ¿Ahora mismo, por parte de las administraciones, recibís alguna? Sí. Adisli pues, cuenta con el respaldo, ¿no?, de instituciones privadas y públicas que garantizan la continuidad de los servicios. Las fuentes de financiación pública sí que son recursos habituales y duraderos a lo largo del tiempo. Y lo que hace la entidad es, año tras año, intentamos ampliar las relaciones con el sector privado, ¿no?, estableciendo convenios de colaboración y buscando pues los apoyos necesarios para seguir creciendo. Llevamos a cabo una política de diversificación de nuestras fuentes de financiación, de tal manera que cada año pretendemos aumentarla, ¿no? Ahora mismo financiación pública recibimos del Ministerio del Interior, del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, más o menos, esas son las entidades, y respecto a las privadas, pues hay empresas que colaboran con nosotros, como Grupo Norte. También tenemos la colaboración de la Fundación Vodafone España y diferentes entidades que apuestan por determinados proyectos, ¿no? Como por ejemplo tenemos un aula de nuevas tecnologías muy interesante donde los chicos y las chicas mejoran su empleabilidad con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, aprendiendo diferentes programas con el uso del manejo del ordenador, y ese aula pues en concreto está apoyada por eso, por Fundación Vodafone España. Así que cada año intentamos incrementar esa financiación también para aumentar, ¿no?, el número de actividades de beneficiarios. Y bueno, también otra manera es la autofinanciación, ¿no?, con las cuotas de socios y con la realización de eventos de carácter solidario que te he comentado anteriormente. Ahora mismo, ¿cómo es vuestra situación? ¿Necesitáis algo en la asociación? Bueno, ya sea voluntariado, algún recurso para llevar a cabo alguna actividad. Bueno, nosotros siempre estamos a la búsqueda y captura de gente que le apetezca colaborar, ¿no? Entonces, pues para colaborar con nosotros hay varias maneras. Una puede ser, como bien has dicho, el tema de voluntariado, acudiendo para apoyar a los profesionales en las diferentes actividades y estar con las personas con discapacidad intelectual. Otra también puede ser haciéndose socio de la entidad o haciendo donaciones puntuales. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros estamos abiertos a cualquier persona que tenga una idea, que le apetezca colaborar y que le apetezca visibilizar el sector de personas con discapacidad intelectual y no y luchar y contribuir a la mejora de su calidad de vida y que se respeten sus derechos. Mónica, y ya para terminar, nos gustaría cederte los micrófonos de Aquí Contamos Todo para que hagas un llamamiento o simplemente pues transmitas algún mensaje a la sociedad. Bueno, nada, en primer lugar también agradeceros a vosotros por habernos invitado a Disney, Aquí Contamos Todo, que es un gustazo siempre poder que te dejen poder contar lo que hace la entidad, y en este caso pues también es una manera de sensibilizar. Así que bueno, pues muchas gracias. Y nada, poco más de lo que he dicho, simplemente si les apetece visitar nuestra web para que conozcan un poquito nuestro trabajo. Y bueno, y visitarnos, por supuesto, y nada más, pues que la gente siga informándose, siga sensibilizándose y siga luchando Pues porque mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, ligera inteligencia límite y nada más, que para cualquier cosilla, duda, sugerencia, idea, proyecto, sinergia, pues estamos aquí abiertos a todo el mundo que le apetezca contar con nosotros. Muchas gracias a ti, Mónica, por querer compartir con nosotros y que conozcamos más de cerca lo que es la entidad de Adisli. Y a nuestros oyentes, gracias por estar una mañana más, como cada viernes, nos escuchamos la próxima semana. Aquí contamos todo, en OIT Radio.